Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM y nuestro programa, que es el programa del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle de San Agustín, número 18, pues te acompaña todos los jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche. O bien nos puedes escuchar en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. Nos puedes escuchar todas las semanas, pero bueno, nos hemos tomado un par de semanitas de vacaciones y es que todo el mundo tenemos derecho a descansar un poco. Unas semanas que han sido de lo más intenso. Y antes que nada queremos mandar un saludo a las emisoras hermanas que nos reemiten: a Radio Chabolo desde el barrio de Torrero, a Radio Bala desde Manresa y a Radio Chicharra desde Teruel. Y un saludo al compañero sindicalista Goyo, lesionado por accidente laboral en su puesto de trabajo, que sabemos nos estará escuchando. ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Revolución! Y en el programa de hoy vamos a comenzar con con el resumen de un artículo que se llama Elogio del Piquete, que está escrito por una persona que se llama Manuel Navarrete y que lo podéis leer completo en Rebelión. Seguiremos con un bloque de antifascismo en el que hablaremos de la manifestación antifa de aquí de Zaragoza y también un artículo de Lara Info que se llama La ultraderecha española busca reinventarse ante la crisis. También haremos un resumen. Pasaremos seguidamente a hablar de viviendas, desahucios, ocupaciones, etcétera. Y pues con un montón de noticias relacionadas con este tema, desde Zaragoza, desde Madrid, concretamente desde el barrio de Lavapiés, desde Sevilla y desde Bilbao. Seguiremos con movilizaciones en Aragón, tocando la educación y la sanidad. Y en cuanto a represión, volveremos a comentar nuevas imputaciones en lo referente a las movilizaciones de la gente de Artieda, que además el 15 de diciembre creo que tienen convocada aquí en Zaragoza una manifestación a la que os invitamos que acudáis. Seguiremos con Anonymous filtra el nombre de 18 Mossos de Escuadra. En cuanto a ecología, comentaremos un informe de Greenpeace en lo referente a la utilización de productos cancerígenos en la ropa. Y si nos da tiempo, y esperemos que sí, porque nuestro compañero, mi compañero ha vuelto del Kurdistán turco, hablaremos de la situación del Kurdistán turco y también, como no, pues nombrar lo que está pasando en Palestina, concretamente en Gaza. Suyas grarimas, las bocas chilan, pro de hipocresía. Las mujeres vuelan sobre las cenizas y los niños desvarizan. Pasamos a las convocatorias, que este fin de semana sí que hay bastantes. Comenzamos con el viernes 23 de noviembre, jornadas contra el encierro, desde las 4 y media. Ponencia sobre sistema penal, cárcel y prevención de la tortura. Esto será en el Centro Pignatelli y organizado por ASAPA. A las 8 y media, concentración de apoyo al pueblo palestino en Gaza, en la Plaza de España. A las 7, charla-taller relaciones de género en los centros sociales, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en el barrio Torrero, en la Plaza de la Memoria, en la antigua cárcel. Y para el sábado 24 de noviembre, desde las 9 y media de la mañana, jornadas contra el encierro, repaso 20 años de lucha de ASAPA, las prisiones en Aragón, modelos de gestión, conflictos sociales, etcétera. Y también nos recordamos que habrá comedor vegano tanto en el Centro Social Ocupado Quique Mur como en el Centro Social Anarquista La Revuelta, porque no nos hemos aclarado muy bien con las fechas. Seguiremos también con el Bermú Antifa, comida también, eso, la comida, y a las 6, charla, represión y privación de libertad en democracia. Esto en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio Torrero, en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero. Y el domingo 25 de noviembre, desde las 12 de la mañana, jornada de espacio de aprendizaje vivencial, La Rueda, que me imagino que será en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Sí, sí, se me olvidó poner las convocatorias. Que no lo pone en la convocatoria. Y comentaros, bueno, ¿qué es el espacio vivencial La Rueda? Pues bueno, es un espacio donde están funcionando un poco como cooperativa integral, pero que trabajan en la educación de niños y niñas de una forma diferente, que están trabajando en los barrios rurales de Zaragoza. Y ya os adelantamos que para el de Estrella Estrella, que va a ser la emisión íntegra en aragonés y catalán, en las otras lenguas de Aragón, pues bueno, pues que tendremos un programa especial con esta gente y que nos contarán un poco de lo que va su proyecto y en qué consiste, etcétera, etcétera. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y vamos allá con el artículo del elogio del piquete, que bueno, es una cosa que se supone que todos y todas deberíamos de saber, pero parece ser que a veces se olvida lo que significa una huelga y lo que significa un día de huelga y lo que significa también pues el hecho de que existan piquetes. En estos días los medios de comunicación de la oligarquía no hacen más que hablar de cosas como la dictadura de los piquetes y el derecho a trabajar. Como los tertulianos enchaquetados no recuerdan ya lo que es trabajar y estar hasta el cuello, si es que alguna vez lo supieron, no emplean el argumento estrella de todo esquirol que se precie, no puede permitirse perder el sueldo de un día de trabajo. Lástima, porque ese argumento es fácil de rebatir recordando todo el dinero que, si no triunfamos en la lucha, van a acabar perdiendo en salario directo e indirecto, por culpa de la reforma laboral, los recortes, el pensionazo, etcétera. Estos tertulianos, que se enchaquetan para reforzar su jerarquía y su alejamiento del pueblo, son en realidad diferentes y emplean argumentos que, aunque igual de ridículos, requieren una refutación más elaborada. Quieren resolverlo todo a través de la filosofía, el liberalismo, el derecho a hacer con mi fuerza de trabajo lo que yo quiera, aunque sea venderla a un explotador miserable vendiendo también, aunque en otro sentido, a mis iguales. No tan curiosamente dicen que la violencia no arregla nada, pero apoyan sin embargo al piquete terrorista de la policía que custodia la entrada de los esquiroles, a base de palos como matones cobardes contra jóvenes sin futuro que solo luchan por sus derechos. Admiran a estos heroicos trabajadores que llaman a la policía para que apalee a otros trabajadores en beneficio del capitalismo. A esos esclavos que denuncian ante el amo, a los esclavos que se rebelan, a esos que son basura, que venden a sus compañeros, aunque si hay algún éxito gracias a la lucha, tampoco quitan la mano, que niegan la historia a pesar de que pueda consultarse en cualquier libro, que curiosamente no piden volver a la jornada de 14 horas, ya que la de 8 fue conquistada a base de huelgas generales y piquetes violentos, entre comillas, que no piden tampoco que se les retire el beneficio de tener al menos un día de descanso semanal, en lugar de trabajar de lunes a lunes, a pesar de que esto fue logrado gracias a otros trabajadores y trabajadoras que luchaban hacia huelgas y piquetes, mientras otros y otras como ellos dificultaban el éxito de sus esfuerzos rompiendo la unidad de acción, besando sus cadenas y trabajando dócilmente, que tampoco renuncian a la baja por enfermedad, a la baja por maternidad, la seguridad social, la prestación por desempleo, porque no son más que gorrones. El tertuliano supuestamente intelectual hace como si ignorase todo esto, como si el choque no fuera entre dos derechos, entre dos fuerzas, entre dos clases, sino algo más filosófico, artificial y poético, entre dos libertades, entre la libertad para trabajar y la libertad para no hacerlo. Pero eso es una tontería, una idiotez. En primer lugar, hay 6 millones de personas privadas de su libertad para trabajar, por culpa del sistema capitalista que impide el reparto de trabajo. En segundo lugar, el esquirol no está ejerciendo ninguna libertad cuando hace lo que hace, por un motivo muy sencillo de comprender. Si te bajan el salario mientras magnates y banqueros se enriquecen y te alegras por ello, estás enajenado mentalmente. Y la enajenación implica falta de elección, por lo que no es una expresión de ninguna libertad. Pero a pesar de todo, muchos quieren entrar a trabajar, aun estando en contra de los recortes y a favor de la huelga. Lógico, como cualquiera que viva en este planeta sabe que esos trabajadores, se exprese de un modo abierto velado, están coaccionados por su patrón, que les amenaza con despedirles, lo cual convierte el derecho a huelga en mero papel mojado. Muchos trabajadores que desean hacer huelga se ven privados de su supuesto derecho porque se ven en la calle y piden a los sindicatos que hagan piquetes para tener la excusa perfecta y decirles a sus jefes que no pueden entrar a trabajar. Luego, el Estado denuncia a los piqueteros por coacción, pero no denuncia por coacción a aquella persona que realmente tiene el poder suficiente para coaccionar al empresario. El empresario disfraza su piquete coactivo, aunque en realidad no le haría falta. La sociedad le permite contratar y despedir fuerza de trabajo a su antojo, sin tener en cuenta las necesidades de nadie salvo su necesidad de acumular más plusvalía. Ellos pues son los violentos, ellos son los que deben ser derrocados para construir una sociedad sana y no este cáncer que padecemos. A ver cuándo nos quitamos de una vez los complejos y hablamos claros. Hay que mirar el marco, el contexto, no podemos dejar que nos den lecciones de moral quienes desocian a familias para que los especuladores vivan en la opulencia, quienes recortan las pensiones de quienes han levantado esto trabajando toda su vida, mientras inyectan dinero público a los vividores de la banca, que no saben lo que es dar un palo al agua, quienes nos acomplejan y engañan como antaño a los indios con espejitos mediante su publicidad manipuladora y criminal, quienes fabrican electrodomésticos para que se estropeen, quienes fabrican además armas para vendérselas a Israel y que masacren poblados palestinos, o relegan su territorio a bases militares extranjeras desde que los aviones de la OTAN despegan para bombardear Libia por petróleo. Lo de la tele no son tertulianos bien intencionados que deben despertar, son mercenarios al servicio de la explotación, cuyo único fin es proteger la propiedad privada del sistema. Los del Congreso no son políticos equivocados con los que haya que debatir, son criminales y terroristas a los que hay que barrer. La verdadera coacción es la del patrón, que primero baja el salario y luego amenaza con despedir a quienes protestan. El verdadero piquete es el de los perros de presa vestidos de azul, con armas, porras, escudos, cascos y pistolas. Mafiosos violentos que amenazan y hasta palean a niños si hace falta, como todos hemos podido ver en las imágenes de estos días. Nuestros piquetes no son más que una defensa de los explotados, de los pobres, de los de abajo. Y no solo debemos estar orgullosos de ellos, sino también reforzarlos. Pues eso, que queda bien claro. Y desde Radio Topo queremos agradecer pues que la jornada de huelga una vez más fue un absoluto éxito y que bueno, pues que hubo cientos de llamadas, cientos de oyentes y bueno, pues una vez más este fue el medio referencial durante la huelga, y es que no tenemos abuela tampoco. Y nos vamos a un pequeño bloque de antifascismo y bueno, recordaos que se está celebrando el Noviembre Antifascista y que dentro de las actividades, pues este fin de semana también las hay en el CSEO Quique Mur, en concreto el sábado a partir de la 1:00 p.m. Y este pasado sábado 17, la manifestación antifascista convocada por Zaragoza Antifascista, valga la redundancia, reunió a 400 personas bajo el lema «Fascismo y racismo, instrumentos del capitalismo». La marcha, que se inició en la avenida San José pasadas las 6:30 p.m, transcurrió por Miguel Servet, Plaza San Miguel y Coso para terminar en la Plaza de España alrededor de las 8:00 p.m. Durante el recorrido no hubo mayores incidentes y se lanzaron consignas de las habituales, como nazis no, Zaragoza antifascista o nativa y extranjera a la misma clase obrera. Cabe reseñar la participación de un nutrido bloque de apoyo a Palestina que lanzó consignas contra la masacre del Estado israelí y por la liberación del pueblo palestino, que asimismo fueron seguidas por el resto de los manifestantes. Decir, bueno, pues que desde el Foro Palestina Libre de Zaragoza, convocante de este bloque, denuncian también la complicidad de la Diputación Provincial con el genocidio palestino, que en estos días celebra la primera Semana Cultural Zaragoza-Israel en colaboración con la Universidad San Jorge, el Gobierno de Aragón y la Embajada de este país. Decir que bueno, pues también hubo un discurso al final de la manifestación por parte de una persona del Foro Palestina Libre y bueno, pues que también en el comunicado de Zaragoza Antifascista se decía: ser antifascista desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y educar hijos e hijas, familiares, amistades, compañeros y compañeras de trabajo y de clase en valores en positivo como la solidaridad, la justicia o la igualdad. Y bueno, pues también nos dicen que se están dando síntomas preocupantes que nos hacen afirmar que la historia puede repetirse. no debemos olvidarnos, pues, de, bueno, pues, de que la ultraderecha ahí sigue, con ejemplos como, bueno, pues Amanecer Dorado en Grecia o mucho más cerca de aquí, la plataforma Per Catalunya en los Países Catalans. Y es, bueno, es un poco de lo que hablaremos luego, precisamente de esa extrema derecha, pues un poco de tapadillo, la que no llama tanto la atención, pero que ahí está. Oye, muchas gracias. Hacía mucho que no llamaba a ningún facha para insultarnos. Y ahora, pues hablando un poco del 20N, vamos a comentar así por encima un artículo que está en el Ara Info y que se llama La ultraderecha española busca reinventarse ante la crisis. Y habla, pues, que la ultraderecha española ha vivido en estos últimos meses un proceso interno de reflexión y de reorganización ante su desapercibida actividad en el contexto actual, que en otros países europeos ha sido notablemente rentable para este tipo de formaciones, sobre todo, pues, todo lo que está pasando en Grecia con Amanecer Dorado, por ejemplo. Aunque los principales partidos ultras mantienen su agenda, el desplazamiento en la opinión pública del tema migratorio, que en las encuestas no entra en las principales preocupaciones de los ciudadanos, les ha obligado a virar relativamente el discurso y hoy más centrado en contra del nacionalismo catalán y contra los principales partidos con el trasfondo de la crisis. Las estrategias emprendidas, sobre todo por los ultras italianos, han calado entre los sectores más radicales autodenominados nacionalrevolucionarios. La reacción de la ciudadanía ante las medidas de austeridad, primero con el 15M y luego con protestas sociales como la marcha minera, el 25S, etcétera, ha sido observada desde cierta distancia por los grupos ultras. Algunos ya han llegado a mostrar ciertas simpatías, incluso han afirmado que estuvieron presentes, como hizo Ricardo Sardín Estrillas con el 15M o el MSR y Regeneración, liderado por el ultra Enrique de Diego con el 25S. Aún así, su presencia ha pasado absolutamente desapercibida y cuando han intentado participar, muchas veces ocultos tras siglas nuevas y ambiguas, han sido identificados por los manifestantes y expulsados, como ocurrió el 1 de mayo en Valencia, cuando un grupúsculo llamado Actividad Patriota, pues, fue expulsado, lo mismo que en la marcha minera y en alguna que otra manifestación. Sin embargo, parece ser que no tanto los partidos como tales, sino que grupos de ultras alrededor de estos partidos están cambiando el estilo, fijándose mucho en los modelos italianos, como el centro social ocupado Casa Ponce en Roma, pues no utilizando símbolos fascistas reconocibles a primera vista, y de la misma manera que los neonazis alemanes copiaron hace años la estética de propaganda antifa, los nuevos nazifascistas europeos siguen esta estrategia haciendo el uso de elementos contraculturales. Pero a su vez esto no es nuevo, porque si nos vamos a mediados de los 80, recordamos perfectamente a grupos como Bases Autónomas que utilizaban simbología y una simbología y una estética pues muy parecida a la de la llamada izquierda. De hecho, utilizaban hasta, se dibujaban a sí mismos como ratas. Y esta es la inspiración de los grupos ultras en este momento, que han tratado de importar el modelo de Casa Pound a nuevos centros sociales, como el proyecto Impulso en Castelló o el Casal Tramuntana en Barcelona, cuyos miembros están relacionados con Democracia Nacional o Plataforma por Cataluña. Y el partido griego Amanecer Dorado, como os decía, que con la estrategia de ofrecer enseres de primera necesidad a personas en situación de precariedad. Esto ha sido adoptado en Valencia por España 2000, que ha conseguido que el Banco de Alimentos les proporcione productos para ser repartidos en su hogar social patriota, que es que vaya nombrecito. Y con el auge del movimiento independentista catalán y la presencia de Bildu en el Congreso y en el Parlamento Vasco, pues esto ha servido de percha para los grupos neofascistas en su discurso nacionalista. El fantasma de la desintegración de España ha azuzado las proclamas españolistas, como vimos el 12 de octubre en Barcelona, donde confluyó desde la derecha española hasta los grupos neonazis que reclamaban una intervención del ejército en Cataluña. También en Bilbao, nazis y falangistas trataron de hacer acto de presencia el Día de la Hispanidad ante un gran despliegue policial. Y sobre todo hay que estar muy al tanto porque decir que bueno, que también este tipo de movimientos, aquí en Zaragoza tenemos el MSR, pues eso, llevan un mensaje de tipo confusionista, se definen como antisistema, que bueno, es una etiqueta que ahora mismo vale lo mismo para un roto que para un descosido, pero como bien ha dicho mi compañera, hay que tener mucho cuidado porque bueno, pues se pueden incluso encontrar por ahí entre, pues entre sus ideólogos, como pues la Librería Europa de Barcelona, pues libros tan, con títulos tan surrealistas como Fascismo Rojo, que es un libro que habla pues de gente de, pues de la gente de extrema derecha que tomó parte del ideario marxista y bueno, pues con ello construyó un pastiche engañoso y sobre todo peligroso. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. What a Saturday night. Slime and booze. Y comenzamos a hablar de desahucios. Paralizados dos desahucios en Zaragoza. La mañana del 15 paralizaron el desahucio del piso de Rafa y su familia en Casetas. También se paralizó la subasta de la CAI, que la CAI pretendía hacer con el piso de Delfina en el barrio de Las Delicias. Y también Stop Desahucios informa que se firmó la condonación de la deuda de Roberto Luceni con la entidad de Banco de Valencia. Es decir, tres pequeñas victorias que demuestran que los esfuerzos de la campaña estos desahucios sí que está funcionando. Y siguiendo con desahucios, vamos hasta Madrid y mientras los partidos políticos y sus empresas de comunicación se afanan por difundir entre la población el bulo de la paralización de los desahucios, el pasado 14 de noviembre, durante la jornada de huelga, se intentaron ejecutar dos desalojos en el barrio de Lavapiés y en el intento de paralización de uno de ellos hubo una brutal carga policial que se saldó con varios vecinos heridos y una persona de la Asamblea de Lavapiés apaleada y detenida. Esto fue, como os decía, el día de la huelga del paro general de 24 horas y parece ser que esta huelga no hizo mella en los funcionarios del juzgado número 32 de Madrid, que se personaron hasta en dos ocasiones en el castizo barrio de Lavapiés. El primer intento de desahucio estaba previsto para las 10:30 y era una vivienda en la calle Cabestreros y acudieron una pareja de funcionarias del juzgado acompañadas por una representante de Bankia a la puerta del inmueble con la intención de desahuciar a 6 vecinos. Estos eran arrendatarios de un piso de un desaprensivo que ha seguido cobrándoles en mano el alquiler a pesar de que esta vivienda había subastado a favor de Bankia hacía más de un año. Y de nada sirvieron los diferentes documentos que una vez notificado el lanzamiento los inquilinos habían presentado en el juzgado en prueba de su condición de arrendatarios y solicitando la asunción de su contrato de alquiler por la entidad financiera. Tampoco fueron atendidos los escritos presentados por los trabajadores sociales del centro de San Lorenzo de Lavapiés, demostrando la vinculación de estos inquilinos con la comunidad y su situación de vulnerabilidad y su absoluta carencia de una alternativa habitacional. De hecho, varios miembros del Grupo de Trabajo de Vivienda de la Asamblea Popular de Lavapiés intentaron establecer un diálogo con las desahuciadoras que no tuvo ningún tipo de repercusión. Ante el nulo interés demostrado por las ejecutoras del desahucio, el piquete móvil de las asambleas del sur que recorría en esos momentos las calles fue alertado de la situación y en pocos minutos hasta 200 personas acudieron a la puerta del inmueble y expulsaron de forma pacífica a la comisión judicial y a la usurera de Bankia. Estas acabaron escondiéndose en una iglesia custodiada por otra parte por la policía municipal y bueno, pues una situación absolutamente surrealista. De forma espontánea, una familia del barrio acababa de comunicarle su desahucio del piso en ese momento otra familia iba a ser desahuciada en la calle de Mesón de Paredes Y cuando el piquete llegó al lugar, los policías habían entrado ya al piso y se había efectuado el desahucio. En ese momento se produjo la carga policial. Un comando de las WIP de la Policía Nacional arremetió contra los y las manifestantes, con el resultado de 6 vecinos heridos y uno de ellos de gravedad por un porrazo en la mandíbula, y una persona detenida que pasó 24 horas en los calabozos de la comisaría de Leganitos. Salió en libertad con cargos de atentado, resistencia a la autoridad y daños. Y seguimos en Madrid, y es que mientras esto pasa y desahucian a la gente de sus casas, pese a que nos han querido vender la moto con esta ley de desahucio, que no, pues la realidad es que la gente sigue estando en peligro de quedarse en la calle, pues mientras todo esto pasa, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella, ha firmado una opción de venta con la empresa catalana Renta Corporación Corbus Business para desprenderse de 5 edificios situados en el centro histórico de Madrid, que hasta ahora están ocupados por familias en riesgo de exclusión social. Curiosamente, esta empresa pertenece al grupo empresarial Renta Corporación Real Estate, de la que es consejero externo Ignacio López del Hierro, que resulta que es el marido de María Dolores de Cospedal. Y esta compañía tiene, por otra parte, una deuda declarada a Hacienda de 145 millones de euros. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid vende estos pisos a una gente que tiene deudas con Hacienda. O sea, es que es absolutamente alucinante. En teoría esto es ilegal. O sea, una institución no puede vender nada ni puede hacer ningún tipo de trato con ninguna asociación, o sea, con ninguna empresa que deba Hacienda o la Seguridad Social. En fin, el consistorio madrileño recibirá a cambio de esta operación 21 millones de euros, unos 160.000 euros por vivienda, en pleno centro de Madrid, un valor muy por debajo de la realidad del mercado. Por otra parte, estas viviendas fueron rehabilitadas con dinero público en la década de los 80, y entre sus paredes viven desde hace más de 20 años pues desde mujeres maltratadas, familias numerosas, ancianos y pensionistas, que por razones económicas no tienen acceso al mercado libre de la vivienda. Y todos mantienen un contrato de arrendamiento de bajo coste que se calcula a partir de la renta. Pues bueno, también decir que estas viviendas rehabilitadas, que además ganó un premio nacional, sí, su restauración recibió el Premio Nacional de Urbanismo en el 88. Es decir, que les van a vender por este 160.000 euros unos pisos en pleno centro de Madrid con una reforma reformados hace relativamente poco tiempo y además pues en muy buen estado. Pues vaya negocio que hace el Ayuntamiento de Madrid. Comentar asimismo que bueno, que este es el tipo de noticias que, pese a ser tremendamente vergonzantes, pues salen como un poco en plan mínimo o en plan casi no se habla en la prensa canallesca. Peinado, un beso con la lengua. Y seguimos en Madrid y también en el barrio de Lavapiés, y es que la gente del barrio de Lavapiés quiere presentar un nuevo espacio liberado que hace unos días ha sido recuperado por vecinas y vecinos de este barrio para todo el mundo. Quieren que este inmueble, que Bankia mantenía clausurado, se convierta en un espacio abierto, libre, horizontal y participativo, y pues eso, lo que es un centro social. Mientras que el sistema privatiza y expulsa a la gente de sus casas, pues la asamblea de vecinos y vecinas de Lavapiés cree que, como las personas importan, pues se tienen que crear espacios así. El fraude inmobiliario y bancario nos ha llevado a una situación de crisis, pero también tenemos armas como la ocupación de estos espacios para luchar contra ellos, lo mismo que las movilizaciones contra los desahucios, etcétera, etcétera. En fin, es el de la calle Mesón de Paredes 15, que además estaba recién desahuciado, os he leído, pues ese espacio ha sido recuperado para el uso y disfrute de vecinos y vecinas de Lavapiés y todo el mundo que se quiera acercar. Voy a estar con mi pie sobre tu cuello, ya nada me puede pasar. Nace donde muere tu amabilidad y al igual que el imán me comporto según... Y ahora nos vamos hasta Sevilla, y en torno a las 2:30 de la madrugada del pasado 20 de noviembre, un dispositivo de la Policía Nacional y local, formado por una veintena de vehículos, desmanteló la acampada que las familias de la Corrala de Vecinas La Utopía mantenía desde el pasado jueves frente a la sede de Ibercaja en la calle de San Fernando de Sevilla. La acampada había permanecido a pesar de no contar con ningún tipo de infraestructura para hacer frente a las bajas temperaturas. La situación se agravó cuando las familias llamaron al Servicio Municipal de Emergencias para solicitar mantas que les fueron denegadas. Situada en una céntrica calle sevillana, las familias han recogido muchísimas firmas de apoyo y parece ser que esto es lo que pretenden silenciar e invisibilizar. Que todas las familias que hayan sido víctimas de estas crisis y a las que se castiga sistemáticamente mientras la banca recibe ayudas públicas millonarias. Estas familias se niegan a ser invisibles y han decidido permanecer frente a la sede de Ibercaja, que es la actual propietaria del edificio, hasta que la entidad bancaria cumpla con la negociación acordada y restituya los suministros de luz y agua a las familias. No tengo ganas de mirar tele. Y aquí no hay tomate, tomate, tonto, la gente cold. They have self-control when it comes to drinking. Y ya para finalizar este bloque, 7.000 personas se manifestaron en Bilbo bajo el lema ni desahucios ni recortes sociales por el derecho a una vivienda digna. Esto fue el sábado 17 de noviembre y esta iniciativa era organizada por decenas de colectivos sociales y diferentes organizaciones sindicales. Con esta movilización se denunció que los poderes públicos han beneficiado a quienes han hecho negocio con la vivienda, convirtiéndola en un artículo de lujo para la mayoría de la población. Además, se denunció que las distintas instituciones han aplicado una política de recortes en materia de vivienda y han reducido enormemente los presupuestos destinados a vivienda o se han recortado las prestaciones sociales y de las ayudas para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. Esto estaba convocado por la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales. Si el alma duele, como aquel vagabundo en noche oscura cuando muere del frío repentino que le entra cuando quiere llegar lejos, pero no llega más lejos del problema al que se enfrenta. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Aunque hay algo que no me enseñó mi madre. Y es que... Y de recortes, vamos a hablar aquí ahora, de recortes concretamente del gobierno de Aragón. El tijeretazo en educación, producido por el Ministerio de Ignacio Bert y gestionado por las comunidades autónomas, empieza a ocasionar no solo las protestas de las conocidas mareas verdes, sino la desconfianza de la comunidad educativa con respecto a cualquier medida relacionada con el futuro de las nuevas generaciones. En Aragón, donde la Consejería de Educación ha recortado más de un 10% el presupuesto para el 2013, la polémica ha surgido por el denominado Plan de Actividades Solidarias, una iniciativa de la Asociación Universitarios con la Infancia que, en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, promueve la participación de estudiantes en los centros de primaria y secundaria de la capital con el fin de apoyar el personal docente en las actividades extraescolares y de apoyo a alumnos con dificultades de aprendizaje. Hay numerosas voces que se han posicionado contra el citado plan, ya que pues digamos que estos estudiantes voluntarios harían el trabajo de los interinos que se han quedado sin trabajo. Los estudiantes necesitan más prácticas tuteladas y orientadas a su formación, pero este programa atiende a la necesidad especial de enmascarar estos recortes y solo pretende sustituir los 1.000 interinos por trabajadores gratuitos. Esto ha sido negado por una parte por Save the Children, ya que en un inicio se dijo que era esta ONG la que organizaba estos voluntariados, parece ser que no es, y también el vicerrector de la Universidad de Zaragoza, Fernando Zulaika, se ha desmarcado de la polémica y ha afirmado que la Universidad de Zaragoza solo colabora con los créditos a los estudiantes voluntarios, siempre dentro de la normativa legal, y que no se concederá ningún crédito si se sospecha que puede haber algún tipo de sustitución o ejercicio de la profesión que no se corresponda. En fin, veremos finalmente si estos voluntarios, entre comillas, son utilizados como fuerza de trabajo gratuita o no. Y todo esto a revueltas, pues bueno, de toda una serie de recortes. No vamos a hablar de las tasas judiciales, que de sobra se ha hablado, pero comentar que asimismo, pues bueno, está habiendo en estos mismos días también otra serie de despidos, de pérdida de puestos de trabajo, y muy especialmente lo comentaremos más adelante, pues bueno, que para que os vayáis haciendo una idea, la fe que tienen en el trabajo, pues una de las, y sobre todo en sus propias instituciones, una de la primera gente que va a caer van a ser los que se van a ir a la calle, todos los interinos, porque casi todos y sobre todo todas, mayormente son mujeres interinas, que son las orientadoras laborales del INAEM de Aragón, porque se cierra el de Arrabal y bueno, pues se van 20 personas a la calle, o sea, para que veamos la propia fe que tienen en el empleo los que dicen defenderlo. R de rumba. R de rumba. Y lo de las tasas judiciales, yo espero que la semana que viene hayamos hablado con abogados y abogadas, pues que nos con gente que controla además mucho más que nosotros, pues del verdadero significado de lo que va a ser, pues eso, digamos, encarecimiento de la justicia, que la justicia se va a convertir en un artículo de lujo y, como siempre, pues afectará a las personas menos pudientes. Ya nos comprometemos a la próxima semana a comentar este tema, porque la verdad es que me parece súper importante. Seguimos con los recortes, y la ministra de Sanidad, Ana Mato, y la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, resaltaron las medidas del gobierno del PP para lograr un envejecimiento saludable y para evitar situaciones de vulnerabilidad y pobreza en la vejez. O sea, esto es que es el cinismo ya desatado. Mientras echan ancianos a la calle porque no pueden pagar las hipotecas o los alquileres, o simplemente porque están haciendo negocios con sus viviendas, estas dos nos dicen que quieren evitar situaciones de vulnerabilidad y pobreza en la vejez. O sea, es que es como para echarse a temblar. Esto lo dijeron en la visita de Ana Mato a Zaragoza, y señalaron que el gobierno va a redactar un estatuto del mayor, una guía para promover el envejecimiento saludable, evitando eso y a prevenir situaciones de dependencia, claro, como se han cargado todas las del dinero que había para la gente que pues eso, para la gente que es dependiente, pues ahora dicen que para evitar la dependencia, en fin. ¿Y qué será? Pues matar a los abuelos, ¿o qué? Así ya se ahorran un montón en pensiones y no hay abuelos dependientes. En fin, de verdad. Esta protesta, bueno, hubo una protesta que fue convocada por la Marea Naranja y la Marea Blanca, que escenificaron una muerte colectiva sobre el asfalto, así como un funeral de la sanidad pública bajo la vigilancia de un amplio dispositivo policial que no intervino, a pesar de que hubo cortes de tráfico. También se quiso entregar a la ministra un informe sobre la situación social en Aragón, informe que por supuesto no fue recogido por ella, ya que pues tiene muchas cosas que hacer, muchas muchas cosas que recortar. Y finalizamos con la Asociación Vecinal de Venecia, Montes de Torrero, que informa que el Ayuntamiento de Zaragoza ha procedido a la suspensión de la supresión de los murales que la gente del barrio había realizado de forma espontánea y lúdica en un acto en la Plaza del Laurel, antiguo patio de la cárcel de Torrero. Los únicos murales que han sobrevivido han sido los que los funcionarios de turno han considerado que no tenían contenido político, eliminando los murales relativos al Consejo de Aragón, 1936-1937, el turno del pueblo, otro relativo a la banca, no al rescate de Bankia, otro en solidaridad con las presas y presos ecoanarquistas, en otro figuraba un bucardo, y también otro en solidaridad con los 11 del Tejado y varios más, en fin. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y el sábado se enteró la gente de Artieda de una nueva citación, esta vez a un chico que se llama Jorge, imputado por la carga de la Guardia Civil el pasado 10 de octubre. Más de un mes ha pasado y siguen llegando imputaciones. Jorge sigue a Sergio, Javi, Chema, Oscar, Ariel, Alex, Miguel o Luis. Este no imputado, pero sancionado con 500 euros como presidente de la Asociación Río Aragón. Nombres, pero nombres con cara y conciencia. Ha pasado un mes y no saben muy bien qué buscan, pero bueno, lo que buscan siempre, criminalizar la disidencia, para ahorrarles los escasos fondos públicos que dilapidan en este lamentable suceso. Nos informan que se buscan quien se puso enfrente de la expropiación, si buscan a la gente que está en contra del aniquilamiento del río, de la destrucción del Camino de Santiago y sobre todo del ensañamiento con un pueblo cuyo delito parece ser en estos tiempos de burbujas ruinosas y de ventas al mejor postor mantener la dignidad e intentar ser libre, pues todos se declaran culpables. Culpables de intentar preservar finalmente pisoteado cartel que decía que Yesa empezó costando 113 millones y que va por 352. Culpables de acompañar a sus padres para que no tengan que revivir lo que sufrieron sus familias de Tiermas, culpables de empeñarse por quedarse en Artieda y hacer de este pueblo su futuro, pues todo eso parece ser que es delito y por eso pues todos los habitantes de Artieda se declaran culpables y hay una campaña de autoculpaciones en las que invitan a sumarse a la gente. Y recordaos que lo que ocurrió en Artieda no es ajeno a lo que está ocurriendo a otros muchos ciudadanos que defienden su derecho a la educación, a la sanidad, a las pensiones, al trabajo, a la vivienda, ya que parece ser que solo nos queda convertirnos en carne de prisión o de multa. Por eso el 15 de diciembre se manifestarán en Zaragoza para gritar una vez más que no al recrecimiento de Yesa y exigir, como en tiempos que se creían superados o que dicen superados, libertad de expresión, basta de represión. Y el colectivo de piratas, entre comillas, informáticos anónimos, a mí me gusta más decir activistas informáticos, ha filtrado en Twitter el nombre y el número de placa de 18 agentes de los Mossos a los que ubica en la Brigada Móvil de Antidisturbios, BRIMO, antidisturbios, aunque un portavoz de la Generalidad ha negado que pertenezcan a la citada unidad. Además, Anonymous destaca en su mensaje en Twitter que si no cesan las injusticias contra el pueblo, continuarán dando a conocer información de su actividad represora. Esto es en referencia a los hechos ocurridos el pasado 14, cuando los Mossos efectuaron en Tarragona una carga en la que hirieron a dos menores, también a una mujer que en Barcelona que perdió el ojo. En fin, Anonymous señala, sin embargo, en sus mensajes de internet que en adelante se han tomado la libertad de fisgonear un poco en su sistema con el objetivo de iniciar su propia lista, la lista de V, donde aparecen los nombres de los encargados de reprimir las voces del pueblo que luchan contra la dictadura financiera de políticos y banqueros. Vaticano. ¿No le digo la ABC, compadre? ABC, mi hermano. La ABC dice, compadre, que hay toda una red de librepensadores e ilustrados que dicen que esto del cambio climático... Por cierto, que esta mujer que perdió el ojo es la octava persona que en los últimos... en los últimos años han perdido, en los últimos tres años han perdido un ojo por los excesos de los Mossos. Recordar asimismo que a nivel europeo también hay una campaña por la desaparición de las pelotas de goma, pero de momento parece que la cosa no prospera demasiado y si no, a las pruebas nos remitimos. Y ahora vamos a hablar de ecología y de el informe de Greenpeace en el que se dice que se encuentran sustancias tóxicas peligrosas en grandes marcas de moda. El análisis realizado por Greenpeace en varios países del mundo ha revelado un buen número de marcas de ropa conocidas internacionalmente que venden prendas que contienen sustancias químicas peligrosas. Algunas de estas, al liberarse al medio ambiente y degradarse, dan lugar a nuevas sustancias que provocan trastornos hormonales y que son cancerígenas. Entre las 20 marcas que ha analizado Greenpeace destacan Zara y Mango, que se han detectado ambos tipos de sustancias tóxicas en ellas, que pues eso, pueden ser, pueden provocar trastornos hormonales y también sustancias cancerígenas. Es en casi todas las ropas, ya sean de cadenas baratas o de ropa más cara. Y las prendas analizadas, tanto en hombre, mujer y niño, han sido elaboradas mayoritariamente en los países del sur global, tanto con fibras artificiales como naturales. Muchos de estos productos químicos peligrosos se utilizan deliberadamente en el proceso de producción, aunque algunos son restos residuales que están en los cultivos. El Greenpeace exige a estas marcas que apuesten por el vertido cero de sustancias químicas peligrosas para el año 2020, como han hecho algunas marcas, como por ejemplo H&M y alguna más, pero en fin, todas las demás, desde Zara hasta Armani, y pues todas tienen estas cosas que son peligrosas para la salud y para el medio ambiente. Y el informe completo lo puedes consultar en la página de Greenpeace. Comentar que técnicamente el informe completo es un poco para, pues para gente que entienda un poco de química, porque la verdad es que es un poco duro. Y comentar que, bueno, pues contra el vicio de contaminar, la virtud de no consumir. ¿Tú de qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Defendiendo tu color. Sintonízanos. Y un simple gesto de apertura hacia el diálogo por parte del gobierno turco ha puesto fin a la huelga de hambre de más de 10.000 presos kurdos. Sin embargo, el gobierno sigue firme en su política de asimilación, e incluso amenaza con la pena de muerte, mientras amplios sectores intelectuales y políticos de todo el mundo exigen el diálogo. El 12 de septiembre, aniversario del golpe de estado del 80, 65 presos políticos kurdos comenzaron una huelga de hambre. Desde entonces, cada día se fueron sumando más y más presos. El 5 de noviembre, cuando se cumplieron 55 días, los huelguistas eran 700, alguno ya en riesgo mortal. Ese mismo día, cerca de 10.000 presos más se unieron a la huelga. Días más tarde, lo hicieron diputados del Partido Kurdo, Paz y Democracia, y el alcalde Diyarbakir, del mismo partido. Las exigencias son muy sencillas. Primero, el derecho a usar su lengua materna para defenderse en los tribunales y para la enseñanza. Y segundo, el fin del aislamiento de Abdullah Öcalan, condenado a cadena perpetua en el 99 y desde entonces se ha confinado en una cárcel construida solo para él en la isla de Imrali, que está enfrente de Estambul, mismamente. Sí, comentar que es una especie de mazmorrilla, que eso, pues es un sitio donde, bueno, pues donde este señor permanece aislado del mundo y de cualquier comunicación. El aislamiento de Ocala, ya que hace 14 meses que no ha tenido visitas. También bloquea la posibilidad de realizar un proceso de diálogo y una solución negociada al conflicto kurdo. Además, en noviembre del 2011, todos los abogados de Öcalan fueron encarcelados, acusados de ayudar al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK. La población kurda en Turquía alcanza 20 millones de personas. Sin embargo, desde 1923, cuando se instaura la República Turca, se niega su existencia, se prohíbe el uso de su lengua, incluso de las palabras kurdistán o kurdo. Se aplica una política de asimilación y, como si la historia se pudiera borrar, se inventa una identidad turca homogénea que se asigna a la totalidad de la población. Para que lo sepáis, seguro muchos ya lo sabéis, el pueblo kurdo es uno de los pueblos más antiguos de la tierra. Entonces, claro, un pueblo muy antiguo tiene una historia que no se borra tan fácilmente, ya que está inscrita en los cuerpos, en los paisajes y en los gestos de las gentes, en su música, en la manera de hablar, en su lenguaje, en sus saludos, en su memoria, en su comida, en sus sueños, en fin. Hoy la mayor parte de la resistencia kurda, incluyendo el PKK, pide poder hablar y recibir una educación en su propio idioma y que sea reconocido oficialmente tener una cierta autonomía regional. O sea, es algo que es bastante fácil de llevar a cabo. También decir que hay 76 periodistas en Turquía porque han hablado simplemente del conflicto kurdo. En fin, esta huelga ha tenido muy poca repercusión internacional, porque es importante para Occidente que Turquía tenga buena fama, ¿no? Pues va a ser un posible país de la Unión Europea, y entonces, pues claro, estas cosas parece ser que no son muy bien vistas en un país supuestamente democrático como es Turquía, jajajaja. Y pues nada, aquí mi compi ha estado estos días visitando el Kurdistán turco, porque también hay kurdos en Irak y en Siria, y no sé si en algún sitio más. Sí, y en Irán. Una pequeña comunidad, incluso unos poquitos en Armenia. Y bueno, pues él nos va a hablar un poco de cómo ha visto él la situación del Kurdistán, porque ha estado, pues sin ir más lejos, en Diyarbakir, y pues bueno, que nos cuente un poquito él. Pues sí, me pilló precisamente en Diyarbakir, pues 2 días después de una huelga general que había habido. Comentar que, bueno, pues son la situación del tipo de reivindicaciones que lleva la gente kurda son muy similares pues a las que se pueden llevar pues la gente palestina, por ejemplo, pues huelgas generales en las que se paraliza la actividad prácticamente de toda la zona. Comentar que bueno, pues que el territorio kurdo, en total, si sumamos, no estamos hablando precisamente, digamos, el pueblo sin estado más grande de todo el mundo, porque bueno, los kurdos, pues eso, en total, aproximadamente, pues la cifra varía entre los 16 y los 20 millones en Turquía, pero es que hay casi 10 millones más en otros países, o sea, en total, pues son unos 30 millones de personas prácticamente. Y comentar que, bueno, que es un pueblo que están absolutamente, sobre todo en Turquía, no gozan de el más mínimo reconocimiento. Y lo que está sucediendo es que, además, con la reciente guerra de Siria, pues los kurdos de Siria todavía están más fastidiados, porque han quedado partidas comunidades enteras, comunidades como, por ejemplo, la del pueblo de Nusaybin, un pueblo que está a un lado y otro de la frontera de Siria y de Turquía, y que, bueno, pues que toda la gente que forma parte de este pueblo ha quedado partida por la guerra. ¿Cómo quedaron partidos? Por diferentes conflictos. Pues la guerra del Golfo les afectó mucho, y la guerra de Irak en general, y lo que ha sucedido finalmente en Irak, pues bueno, que de facto hay una suerte de Estado kurdo con amplia autonomía que va de Mosul hasta la frontera con Turquía aproximadamente. Y lo que sucede es que ahora mismo, pues las comunidades kurdas están partidas de una forma de lo más peculiar. De facto, en la zona en la zona que va entre Diyarbakir, la frontera siria, y Doğubeyazıt, que es la frontera Lagoban, bueno, la frontera con Irán, para que nos entendamos, donde está el Monte Ararat, la frontera con Irán y Armenia, pues en esa zona se utilizan las dos variedades del idioma kurdo, el kurmanji y el cenana, que son los dos nombres que tienen técnicamente, y se utilizan con total normalidad. Sin embargo, un profesor que se le ocurra utilizar el kurdo, aun en poblaciones como Nusaybin, la que hemos nombrado, donde el 98% de la población es kurda, pues simplemente el hecho de usar el kurdo en clase, por ejemplo, pues bueno, pues lleva aparejado inmediatamente un expediente disciplinario que puede acarrear el despido inmediato de esta persona. Comentar asimismo, pues que en todo Kurdistán, pese a que se percibe desde Turquía como el Estado hermano y todas estas cosas, pues bueno, lo cierto es que de hermandad para nada. De hecho, lo que a la hora de la verdad sucede, pues como además está bastante demostrado, es que nadie quiere ir a esta zona de los profesores, etcétera, etcétera, y son directamente pues una suerte de parias, y bueno, se concibe como una condena por parte de los profesores, por parte de los funcionarios, terminar en Kurdistán, porque además, de hecho, la presión policial es continua. Ahí es donde quería yo llegar, que si la represión del gobierno turco es evidente, se ven las calles, se ven policías, se ven militares. Pues sí, evidentemente, o sea, Bueno, hay una cosa clarísima. A mí me llamó la atención que, claro, cuando salí de Kurdistán, digo, no sé, ¿qué hay que me choca que no hay, no? Y claro, que no hay tanquetas por las calles. O sea, evidentemente, el centro de ciudades como Van o como Diyarbakir o Batman, sí, hay una ciudad que se llama Batman, así tal cual. Y bueno, pues son directamente una plaza central que generalmente se llama Ataturk, que es el fundador del Estado turco, del Estado moderno turco, y ese círculo es un círculo de tanquetas y de antidisturbios, pero cualquier día, o sea, ahora evidentemente muchísimo más. De hecho, bueno, pues yo tuve que dejar Diyarbakir por precaución, porque se desataron unos disturbios bastante importantes a raíz de la huelga de hambre, y hay ciudades donde directamente pues no puedes acceder. Hay ciudades como Hakkari, donde la excusa es que está muy cerca de Irak, pero lo cierto es que la guerra de Irak ahí no afecta para nada, pero sin embargo la realidad es que, bueno, pues hay una permanente tensión y es el máximo bastión del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Por cierto, esta canción que suena de fondo es Fermín Muguruza, es Newroz. Newroz significa día nuevo y hace referencia al año nuevo kurdo. Y en cuanto a la población turca, yo por lo que he leído y por lo poco que pude apreciar cuando yo viajé a Turquía, siente un rechazo total y absoluto hacia la población kurda, y es algo que está generalizado o prácticamente generalizado incluso entre la gente progresista, que defienden, por ejemplo, defienden al pueblo palestino, y sin embargo no ven para nada que sea lo mismo la situación del pueblo kurdo o similar. Es que lo que sucede también, claro, lo de llamar democracia, bueno, eso es como cuando dicen que, no sé, que Israel es una democracia. Bueno, es una democracia siempre y cuando seas israelí. Pues es un poco lo mismo que sucede con el caso kurdo, ¿no? Porque además es sobre todo un régimen del silencio. En Turquía, pues bueno, sobre todo de lo que es incómodo no se habla. No se habla de los armenios. Bueno, recordar que en los años 10 del siglo pasado, pues bueno, murieron 1 millón de armenios. Es un tema del que no se habla. Y de hecho, si se habla, terminas en la cárcel, como le pasó a Orhan Pamuk, por ejemplo. O sea, terminas con un juicio. Pues con los kurdos sucede lo mismo. Es un tema muy incómodo. No se habla. Se identifica permanentemente con terrorismo. Así, en plan, la palabra terrorismo, que también es otra palabra fetiche, que vale lo mismo para un roto que para un descosido. Y bueno, pues lo cierto es que es un tema incómodo y además, sobre todo, se intenta a machamartillo meter toda suerte de identificación ultranacionalista turca. Por ejemplo, el 11 de noviembre fue cuando murió Mustafa Kemal Atatürk, y se hacen unas celebraciones del orgullo turco, y estas también se hacen en las ciudades de Kurdistán, evidentemente. Pero ¿qué sucede? Pues a mí me pilló allí, en Van en concreto, y lo que sucede, pues bueno, que no hay. En la práctica, no, claro, están los militares celebrándolo y no hay nadie en la calle. De hecho, eso es un círculo de antidisturbios. En el centro, pues sacan la banderita turca, hacen su payasada y ya está, ¿no? Pero claro, lo que sucede es que permanentemente lo que hay es una presión para que no se hable del tema y para que todo lo que se habla sobre Kurdistán siempre se identifique con terrorismo. Y Ocalan, pues es el demonio renacido y poco más, ¿no? O sea, muy pocas veces se habla. Y de hecho, era verdaderamente complicado hablar con cualquier persona del tema kurdo, y mucho más de lo de la huelga de hambre. Por supuesto, en Turquía todo el mundo sabe que se ha producido la huelga de hambre de los presos kurdos, pero lo que se dice, pues, que estaban comiendo a escondidas, bueno, pues lo típico, maniobras de intoxicación permanente. Bueno, pues ya finalizamos el programa. Simplemente decir que, pues eso, que Turquía, ese estado democrático entre comillas que va a formar parte de la Unión Europea, etcétera, etcétera, es especialista en masacrar pueblos diferentes, como pasó eso en 1913, creo que fue concretamente el genocidio armenio. Sí, que estaría muy bien que os leyerais por ahí cosas del genocidio armenio, es algo absolutamente alucinante. También ha pasado con una minoría que es la gente de origen macedonio, que también, tanto culturalmente, pues eso, culturalmente están absolutamente aculturados y han sido también, o intentan ser absorbidos por el, o sea, el Estado turco los intenta absorber. Y el caso de los kurdos, lo que pasa es que eso, que los kurdos son muchos, o sea, son bastante población, y su caso es más conocido internacionalmente. Y ya finalizamos el programa de hoy solidarizándonos con el pueblo palestino en esta nueva ofensiva israelí a Gaza. Además, estaría bien que no utilizásemos el término franja de Gaza, que es el que utilizan los sionistas, sino Gaza. Y pues eso, un montón de civiles muertos, sobre todo niños y niñas pequeños. Y esta matanza es una suerte de pre-campaña electoral, porque desgraciadamente en Israel, cuando hay elecciones, se machaca a la población palestina, porque esto hace que los votos aumenten. Así es el Estado Democrático de Israel. Y bueno, pues nos vamos a despedir con una canción precisamente kurda. Se llama, bueno, es un poco versión tecno, pero vamos, es una canción de orgullo ahí nacional, por decirlo de alguna manera, que se llama Dozame Namiri. Y bueno, pues desde Diyar, que es un cantante kurdo, y bueno, pues recomendaos que aprendáis un poco más sobre los pueblos oprimidos de la tierra. Y que viajar al Kurdistán no es muy complicado. Mi compañero, quitando algún día que tengo que salir por patas, pues ha llegado tranquilamente. Y os recomendamos que, para conocer todas estas realidades, pues es importante leer, pero sobre todo, si se tiene oportunidad, es conocer. Y conocer es viajar al sitio y verlo lo más de cerca posible. Claro, teniendo también pues prudencia y cuidado, lógicamente. Y eso es todo. Y nos despedimos, como no, con un pletórico. Salud y anarquía. Doza kurd namri, kurd beler deri Abimed serimed, ader nahi tüccari Mey düşmüne meyi har, tüçedik ki barabar Hosbiki hovi, emme khurtu behevi Ger bukhozi nekhozi, emme azad bundavi Ger bukhozi nekhozi, emme rızgar bundavi Doza mev nomri, jindi beler deri Ape med serime da dernahe tüccari Doza kurd nomri, khurtu beler deri Ape med dilime da dernahe tüccari Serime da dernahe tüccari Doza kurd namri kurd